Oye, mamá. Quería decirte que no te preocupes. Que todo irá bien. Pronto salimos de esta. The boys don't. Pronto. The boys don't cry. Nina no llora, lo sabe, mamá. The boys don't cry. Salen a la calle de ti pa' luchar. The boys don't cry. Quieren dinero, una oportunidad. The boys don't. The boys don't. The boys don't. The boys don't. The boys don't cry. The boys don't cry. Los niños no lloran, lo sabe, mamá. Salen a la calle de ti pa' luchar. Quieren dinero, una vida, una oportunidad. Cuando todo va lento, cuando no controla los movimientos. Me hablan de muerte y me cago por dentro. La mamá aún no tiene la casa en el centro. No me quedo conforme, no quiero ser pobre. Levanto la familia como un hombre. Papá sigue vivo pero no sé dónde. Solo abre la boca pa' mencionar mi nombre. El mundo es grande pero lo voy a comer. Tú cuidado con lo que dices que puede doler. Cuida de los tuyos hasta mano poder. Con la vida o con la muerte pero paga Dios. Niños no lloran, lo saben, mamá. The boys don't cry. Salen a la calle de ti pa' luchar. The boys don't cry. Quieren dinero, una oportunidad. The boys don't. The boys don't. The boys don't. The boys don't. The boys don't cry. Niños no lloran, lo saben, mamá. The boys don't cry. Salen a la calle de ti pa' luchar. The boys don't cry. Quieren dinero, una oportunidad. The boys don't, the boys don't, the boys don't, the boys don't. Hey, ¿no escuchas el teléfono? Que nada, supongo que te has quedado dormida. Te llamaba para decirte que esta noche es increíble. Y bueno, el viernes actuamos fuera, tengo que coger un avión en unas horas. Pero te he dejado una nota en la mesita de noche, para que te la leas cuando quieras. Pa' ganar billete. Make money, bitch, make money. Pensando en su culo a las 3 menos 20. De hecho, de menos, mami. Tú eso que dijo a mí me hace más fuerte. Voy a llenarte la cuenta corriente. Pa' mí esas putas son solo clientes. Palabra. No me sea maleducada. No me lo eches en cara. La pasta es la pasta, la vida está cara. Nadie regala, aquí sudas o mamas. Ganas o pierdes, así es la jugada. Estoy bien arriba, me apunta la bala. No te preocupes, no pasará nada. Cuelga el teléfono, mami, nos vemos mañana. Dentro de la copa la mermelada. Mermelada, mermelada. Debajo la copa una nota firmada. Yes, sir. Vuelvo bien pronto, no pasará nada. Pasará nada. Dile al de arriba que ya tengo alas. Yes, sir. Mm-hmm.